Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Dios es el comienzo de todo. Se encontraba trabajando en su taller. Se trataba de un artesano con muchos años de experiencia en la creación de sus obras. El alfarero había trabajado mucho. Había creado con sus manos gran cantidad de objetos útiles, muy útiles, pero sentía que le hacía falta crear algo. Algo diferente, una gran obra, su obra maestra. Pensó durante mucho tiempo sobre ello, preguntándose a sí mismo cuál sería esa obra que deseaba hacer para sentir la satisfacción de haber logrado su deseo. Al fin un día supo lo que quería realizar. Tomó el barro en sus manos y empezó a moldearlo lentamente, con cuidado, con mucho cuidado y con mucho amor. Poco a poco fue saliendo de sus manos aquella obra que tanto deseaba, pero no se sentía satisfecho por completo. Se alejó de su obra para verla con atención desde varios lugares, pero no le agradaba por completo. Se aproximó nuevamente a ella para seguir trabajando. Volvió a alejarse para contemplarla y de nuevo se sintió insatisfecho. Pensó, la destruiré, no es lo que deseo, pero he trabajado tanto y he puesto tanto amor en esta obra. Lo pensó mejor y tomó una decisión. La conservaré, después de todo, no está tan mal, pero es necesario que le ponga un nombre. Pensándolo durante mucho tiempo, al fin encontró el nombre apropiado y lo llamó hombre. Lo llamó hombre. El alfarero era Dios, que con inmenso cariño creaba su obra maestra de la creación, el hombre, el ser humano. El objetivo de tu vida es más importante que la salud, el dinero, el poder, el sexo, más que tu realización personal, que la paz del alma, que el bienestar. La búsqueda de ese bien, la felicidad, ha preocupado a toda la humanidad durante miles de años. Fuiste hecho por Dios y para Dios. Solo en Dios encontrarás tu origen, tu significado, tu meta y tu destino. Muchos buscan la felicidad dentro de sí o en el mundo material. No lo busques ni siquiera en libros de autoayuda psicológica. Te pueden dar consejos útiles para tu crecimiento personal. Puedes mejorar, pero no has logrado tu fin último. Muchas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general, puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo y aún así no saber la razón para la cual Dios te creó. Por eso necesitas de un asesoramiento de autoayuda. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? Tienes dos opciones. La primera es especular, raciocinar. Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aun los filósofos más sabios especulan. Afortunadamente, hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación de Dios. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida, pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus propósitos para nuestra vida. La Sagrada Escritura es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda. Afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente misma de ella. Dios fue el que te creó. ¿De dónde vine? ¿Para dónde voy? Vienes de Dios y vas hacia Dios. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o en testimonios emotivos. San Pablo afirma: es en Cristo como sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Es un texto precioso que muestra tres revelaciones para tus propósitos. Primero, encuentras tu sentido de identidad al tener una relación con Jesucristo. Es en Cristo como sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Si aún no tienes esta última, más adelante te explicaré cómo iniciarla. Segunda, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras y sin tu participación. Puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio destino. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Y finalmente, el propósito de tu vida es parte de un designio cósmico, mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad, de eso vamos y estamos hablando. Todos tenemos algo que guíe nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves algo o golpees una pelota de fútbol, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo que guía tu vida? Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo financiero o una exigencia en tu trabajo. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre o mal hábito involuntarios casi. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento algunos que son bastante comunes. A muchos los guía el sentimiento de culpa, la culpabilidad. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros y éxitos. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios, y el Señor le dijo: "En el mundo serás un fugitivo errante". Esto describe hoy a muchas personas que van por la vida con remordimientos y sin propósito alguno. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un homicida llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en dar borrón y cuenta nueva, con tal de que haya arrepentimiento de verdad y propósito firme de la enmienda. A otros los guía la ira y el resentimiento. Son el verdadero motor de su vida. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, repiten una y otra vez en sus mentes y recuerdan la ofensa que recibieron. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas psicológicamente e inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la cual estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida tranquilamente, tú continúas sirviendo de dolor, perpetuando el pasado. Escucha bien, los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar. Tú estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura. Por tu propio bien, aprende de todo esto y libérate del rencor y del resentimiento. A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas nuevas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el statu quo. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra esto con las armas de la fe y el amor. La Sagrada Escritura nos dice: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. A otros muchos los guía el materialismo. A muchos, muchos. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas, serás más feliz, más importante y vivirás más seguro, pero los tres conceptos son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas, entonces queremos otras nuevas, más grandes, más modernas. No se deja de ser un mito eso de que cuanto más tenga, más importante soy. ¿Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos? No es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees, y Dios dice que las cosas son valiosas en la vida, no son los dones, los bienes que posees. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas, más seguro estarás. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar: tu relación con Dios. Estos son algunos de los criterios que usa el mundo, normas falsas, motores falsos en la vida. Pero para otras personas es el placer y la comodidad. A veces es difícil encontrar el punto exacto entre el discernimiento espiritual, entre el placer, la comodidad y el deber. Pero cuando hay peligro de ser comodones, de faltar a la obediencia o a la caridad, de arriesgar la castidad con diversiones mundanas, con el aburguesamiento, el peligro nos amenaza. Otras personas viven a merced del capricho, la ley del humor. Los podríamos llamar, con una palabra familiar, enfermos del hígado, que hoy amanecen de buen humor y mañana de mal humor, y el humor es el capricho que gobierna su vida, el motor que los rige. O el corazón y las emociones mal manejadas. Hoy se habla mucho de la importancia que tiene en la vida humana la inteligencia emocional, uno de cuyos factores, tal vez el más importante, es el control de nuestras propias emociones, de nuestras iras, de nuestra agresividad, de nuestras venganzas, de nuestros odios, de nuestras tristezas, de nuestras depresiones, aonde la misma alegría y el gozo, porque son un dinamismo poderoso el que emerge de las propias emociones. Y para otras personas es su imaginación. Imaginan el mal donde no existe, imaginan las malas intenciones donde no las hay. El verdadero motor de tu vida debe ser servir y amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Mediante esto obtendremos la eterna felicidad y todas las demás cosas sobre la haz de la tierra nos han sido dadas como ayudas para obtener nuestro fin. Por lo tanto, debemos usarlas tanto cuanto nos ayuden y abstenernos de ellas tanto cuanto nos aparten. ¿Y qué es la salvación de tu alma? Es todo el valor de la vida, alcanzar la felicidad eterna, saciar el ansia de nuestro corazón por la felicidad para la cual fuimos creados y a la cual tenemos derecho. Felicidad por encima de toda nuestra imaginación. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cabe en el corazón del hombre imaginar lo que Dios ha reservado para aquellos a quienes ama. Es la certeza absoluta de quien no perderá lo que tiene, compendio de todas las dichas. La salvación es obtener nuestro premio, merecido, única explicación de nuestros sacrificios y esfuerzos. Lo que Dios nos pide nos indica la esplendidez del premio. El corazón humano es a veces tan espléndido en premiar, cuanto más la nobleza y generosidad infinita de Dios. ¿Y qué ha hecho Él para salvarnos? Cristo encarnado, presente en la Eucaristía, humillado y crucificado, son solo indicios de la dicha que nos espera. Así nos lo reveló en la parábola del tesoro escondido en el campo, del mercader y la perla preciosa. Procuremos conocer el tesoro que tenemos en la llamada de Dios y en nuestra vocación de cristianos. Asegurémonos la posesión del cielo y no solo el temor al infierno, sino un grado de gloria recompensaría todos los sacrificios. ¿Qué importa al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Este es el verdadero motor de tu vida. Terminemos estas reflexiones con una bella oración de Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, yo te digo gracias, Padre. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Padre, te confío mi alma, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón. Porque te amo, necesito darme, ponerme en tus manos, sin cálculos, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Padre. Thank you. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.